los 80. Cada día. 9 minutos, una menos en Canarias. Llega el momento de nuestra lista con las girl band más top del pop. Sí, las girl power. Y empezamos a lo grande, ¿eh? Con el grupo femenino más exitoso de la historia de las girl band. Por supuesto son ellas, Spice Girls, Gary Halliwell, Melanie C, Victoria Beckham, Melanie B y Emma Bunton, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Atomic Kitten. Atomic Kitten fue creado por Andy McCluskey y Stuart Kershaw, que son dos de los componentes de la orquesta Maneuvers in the Dark en 1998. Soy culpable de amar en primer grado, es lo que dice esta canción. ¿Qué produjeron Stock, Aiken and Waterman para Bananarama? Ya sabes, el grupo de chicas británica de música pop, creadas en 1979. Esta es una de sus grandes canciones, Love in the First Degree. Esto ya es cosa seria, ¿eh? Destiny's Child. Que hay que decirlo así, es Baba. Es el trío formado por Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams. Fueron ganadoras de múltiples reconocimientos, entre ellos 3 premios Grammy, y han vendido más de 60 millones de copias hasta la fecha. Oh. Eternal. Fine. británicas formadas en el 92 y han vendido alrededor de 10 millones de discos en todo el mundo. Pero nos vamos a quedar, si te parece, con unas grandes conocidas. Son Bangles con su llama eterna, Eternal Flame.

encanta tu sonrisa. Además, sonríe, porque cuando sonríes, el mundo sonríe contigo. Oye, van a desfilar en los próximos minutos aquí en Play Kiss. George Michael. Jamelia. Y vamos a invitar a los suecos que tanto te gustan. ¡ABBA! Todo esto y mucho más en los próximos minutos, aquí. Esto es Play Kiss con Ricky García. Ahora, The Cure. Yeah. She said I was the tiger.

directo, como todas las tardes, en tu estación favorita, que es Kiss FM. Míralo, lo pone ahí en la pantallita, ¿lo ves? Kiss FM. Ya sabes que nos encanta la buena música y sobre todo hay una década en especial que nos pone en órbita, los 80. Y vosotros también nos ponéis en órbita, ¿eh? Hoy queremos saber con qué juego o aplicación de móvil matáis el tiempo. Mira, vámonos a ir hasta Instagram. Mati Capel dice: hola Playkissers, yo soy una clásica. Vicio con el solitario, en el teléfono, en el ordenador, es igual. Buena tarde, chicos, buena tarde, guapa. Kirrunfuil dice: mi vicio es el juego del vídeo, el Clash of Clans. Aunque no tengo gato que me sujete el móvil mientras juego. Hola Ricky, equipazo, Antoñito y Miguel. Hola, Antoñito. Pues mira, yo me entretengo. ¿Sí? Y el mejor juego que hay, ¿sí?, con el móvil es buscar es podcast. Podcast de Kiss FM, podcast mañana, por tarde y noche. Venga, un saludo, campeones. Ese es el mejor juego que hay. Uy, pues yo estoy enganchadísima al Candy Crush. Bueno, creo que hay tres, pues los tres los tengo en el móvil. Cuando se me acaban las vidas de uno, me voy pasando al siguiente. Me relaja, me parece entretenido y tengo un vicio impresionante con ese juego. Buenos días, Playkisseros. Hola. Saludetes desde Barcelona, soy Raúl. Yo al juego que tengo en el móvil es el Magic. Como buen fricazo. No hay dinero para comprar cartas porque es muy caro y te va. Y entonces me lo compro en el móvil, pero un vicio. Hola, amigos de Playkiss. Pues yo estoy enganchada, bueno, ¿sí?, mejor dicho, estaba enganchada, ¿sí?, a un juego que se llamaba Diamond Digger Saga. ¿Cómo? Era espectacular. Llegué casi hasta el nivel 1000-2000. Problema, lo dieron de baja ahora en diciembre de este año. ¿Algún consejito para un juego nuevo? Venga, un saludo, buenas tardes. Bueno, ¿queréis darle consejitos a nuestra amiga? Sí, pues lo hacéis a través del 606-712-658 y ya de paso nos contáis con qué juego o aplicación del móvil matáis el tiempo cuando no estáis escuchando Play Kiss. Eso sí, tenemos todavía hasta las 8, las 7 en Canarias para pasarlo bien. ¡Quédate conmigo! People always talk about all the things they're wrong about. Write it on a piece of paper. Got a feeling I'll see you later. There's something about this. Let's keep it moving. And if it's good, let's just get something cooking. I'm feeling some connection to the things you do. Kiss. Play Kiss con Ricky García. Somewhere in the crowd there's siete minutos, una menos en Canarias. Hoy interactuamos contigo con la siguiente pregunta: ¿con qué juego o aplicación de móvil matas el tiempo? Antoñito desde Ciudad Real nos decía: con el podcast de Kiss. Dulce de Tenerife, el Candy Crush, que por cierto viene ganando en el ranking. Raúl de Barcelona, un juego que se llama Magic. Rocío desde Cádiz, el Apalabrados, está en segunda posición. Y Esperanza de Sevilla nos decía: el Homescape. Así que hoy, amigos, estamos listos para jugar. 606-712-658. Con los amigos de Smartbox, una escapada deliciosa. Esto es Play Kiss con Ricky García. Hi, I'm Robbie Williams. I sit away. There's an angel.

Hey, I'm gonna get you too, but another one bites the dust. Guarda el polvo. Oye, por cierto, y para polvo el que vuela en el ambiente, ¿eh? Que desde luego este está siendo un invierno un tanto atípico, te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, hoy hace un día primaveral increíble en todo el país y según cuentan van a bajar las temperaturas de forma drástica a partir del sábado. Y estos cambios, pues ya sabes que no nos suelen sentar nada bien y además normalmente siempre nos pillan desprevenidos y sin darte cuenta, ¡hala!, ya te están apuntando con el termómetro. Así que mira, déjame que te recomiende una solución súper eficaz. Que además la tomo yo, ¿eh? Propactis Strep en pastillas o sobres con sabor a fresa. Ayuda a tus defensas naturales mientras tú duermes. También lo pueden tomar los más peques de la casa en su versión Kids, que te va a encantar verles con esa sonrisa tan sana, ¿verdad? En farmacias o en probactis.com. Probactis Strep, probactis con B.com. Súper recomendado. Nariz, garganta y oídos súper sanos. Y a la vuelta, hablaremos de Ed Sheeran. Esto es Kiss.